Llegó La Hora Estelar, el programa familiar con entrevistas, comentarios, humor y mucho, mucho más. Entre Amigos con Ángel Coveñas. Bienvenidos. Hola, hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción y les agradezco infinitamente su atención al presente programa. En este primer bloque quiero agradecer profundamente a todos y cada uno de nuestros amigos y seguidores del periódico La Punta por todas las muestras de cariño que hemos podido recibir el día 17 de octubre, cumpleaños del que les habla, y como director del periódico, muy orgulloso pues de saber que hay tantas personas, de verdad tantas, créanme, hemos sobrepasado el límite de los 100 que han enviado y han hecho llegar sus mejores deseos, buenos augurios hacia nuestro medio de prensa y hacia el que les habla. De verdad, creo sinceramente no merecerme tanto, pero de todas maneras, de corazón se los agradezco. Gracias totales a cada uno de ustedes. Que suenen esas palmas para nuestros amigos, seguidores de El Periódico La Punta, DJ. Así es, he cumplido 15 años, 15 añitos, pero al revés. Al revés. Ya pasé la base 5, entonces hay que estar un poquito más seriecito. Aunque de vez en cuando me juego mis bromitas, ahora con mi amigo Renzo, mi amigo Tello, con mi DJ que me para vacilando de veces, pero lo que no sabe es que cada vacilada es un descuento. ¡Ya fuiste! Ya ves. Como que ya fuiste tú, vas a ver. Bueno, estamos en su programa Entre Amigos. Hoy tenemos temas puntuales y sobre todo de interés vecinal. Temas fuertes que hay que tocarlo con pinzas, pero hay que tocarlos porque se tienen que tocar, señores. Nosotros estamos como medio de prensa siempre al frente de poder transmitirles y comunicarles lo que está sucediendo en nuestro distrito. Así es, antes de pasar al siguiente bloque que va a ser de entrevista, ya está con nosotros nuestro amigo y vecino y regidor municipal Jorge Coco Palacios. Un fuerte aplauso para él, por favor. Coquito, bienvenido. En el siguiente bloque comenzamos y escucharemos tus palabras de bienvenida. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero saludar también afectuosamente al señor Enrique Madico, que el 16 de octubre también estuvo de cumpleaños. Ahí está nuestro amigo Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión. Así es. Asimismo, se nos está cocinando una idea muy, muy, muy buena, al parecer, para nosotros, y estamos viendo los comentarios en nuestro Facebook que son positivos, porque se nos está ofreciendo ser sede del Festival Internacional Perú Tango 2013, un festival internacional que va a congregar a representantes de 8 países en este bello arte que es el tango, tanto en el baile como en el canto. Así es que a prepararse, amigos, adultos mayores, jóvenes, señores, señoras que aman esta música rioplatense. Ya tenemos casi un 90% avanzado y en forma positiva el hecho de que se pueda realizar este festival internacional en La Punta, imagínense. Ya anteriormente lo hemos hecho, ojo. Entonces queremos retomarlo porque lamentablemente durante la presente gestión se está perdiendo todos estos eventos de primer nivel. Y eso queremos hacerlo nuevamente. Bueno, antes de seguir al siguiente bloque, nos visitaron un grupo de jubilados de la Municipalidad de Bellavista. Un grupo de jubilados que realmente al escucharlos me dio mucha pena el saber todo lo que están pasando para poder cobrar. Imagínense, adivinen, la gratificación del mes de julio. Estamos octubre. Yo creo que se le va a juntar con la gratificación de Navidad y a las finales este alcalde Rivadeneira no le va a dar nada. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo. ¿Qué falta de sensibilidad humana de parte de este alcalde de Bellavista, Rivadeneira? ¿No tiene abuelitos? ¿No tiene abuelos? ¿No tiene padres mayores? ¿Cómo es posible que tenga a los adultos mayores jubilados que han dado toda su vida al servicio de la comuna de Bellavista como mendigos ahí tocándole la puerta, pidiéndole que por favor les paguen? ¿A qué estamos llegando? O sea, ¿a qué nivel de insensibilidad de parte de esta autoridad municipal de Bellavista? Pero para hacer ese tremendo complejo que es un elefante blanco llamado a Casa de la Juventud, ahí sí hay plata. Para hacer esa pileta que cada que entra un alcalde lo renuevan nuevamente y hacen otro monumento, ahí sí hay plata. Para pagar a todos sus sobones y gerentes que ganan un dineral fuerte, porque debe ser así, ahí sí hay plata. Para ellos sí hay plata. Pero para los pobres adultos mayores que han dado su vida sirviendo a ese municipio, los tienen como mendigos. Y eso no está bien, señor Rivadeneira, y se lo decimos con todas sus palabras. Póngase a derecho, respete a los adultos mayores, respete a sus abuelos, respete a sus padres. Así que cumpla con ellos. Muy bien, nos vamos a un corte comercial y regresamos con su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción y volvemos con la entrevista y conversación con nuestro amigo regidor Jorge Coco Palacios. De artistas y pesca. Yeah, we're diamonds in the light, and we're standing side by side as the shadow crosses mine. What it takes to come alive. I'm feeling, I just can't deny. Estás escuchando lapuntaradio.com. Hola, hola, hola, ya estamos de vuelta aquí en su programa Entre Amigos. Y como lo anunciamos en el primer bloque, ya está con nosotros nuestro regidor municipal, Jorge Coco Palacio. Bienvenido, Coco, muy buenas noches. Tus palabras a nuestro público oyente. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Aquí, listo para absorber cualquier consulta que tengas y conversar de los temas que creas conveniente. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la labor que estás realizando. Yo sé que es ardua, es dura, es difícil, es fuerte, porque, caramba, mis respetos, es como David cuando se enfrentó a Goliat, ¿no? Enfrentarse, no tanto, digamos, el término de enfrentarse, sino tratar de hacer valer los principios y valores que deben de regir en toda gestión municipal, debe ser difícil, ¿no? En un ambiente un poco hostil, donde de 5 regidores, 4 son del mismo equipo y tú eres el único de otro equipo, digámoslo así. Entonces, luchar 1 contra 4 más el alcalde 5, entonces debe ser bien difícil para ti, Coco. ¿Cómo estás manejando ese asunto? Bueno, o sea, han habido temas en los que, la verdad es que buscando el bien de los vecinos, se han propuesto cosas, o he peleado, no quiero decir peleado, sino ha bregado. He pedido que prevalezcan ciertos temas por el bien de la comunidad, pero lamentablemente, pues a veces por los mismos manejos políticos, se deciden cosas que a mi parecer no son las convenientes. Tengo que entender que la política es así, la democracia es así, soy minoría. Así es. Haré lo que pueda en el tiempo que quede y bueno, ahí vamos, ¿no? Qué difícil, ¿no? Yo creo que en ese aspecto se debería corregir un poco el sistema de elección de regidores. Yo creo que lo que se debería de elegir es a un alcalde y que el distrito elija a sus regidores también. Porque eso de que el que gana las elecciones como alcalde jala a sus amigos y sus amigos pues siempre lo van a blindar. Sus amigos siempre lo van a cuidar, siempre lo van a proteger. Pase lo que pase, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esa situación? Yo creo que la punta tiene una mala distribución en lo que es la cantidad de regidores en base a los resultados. ¿En comparación a los demás distritos? Bueno, justo quiero comentar eso. O sea, el candidato, el partido que gana las elecciones, así sea por 1,000,000 de votos, ¿no? Exagerando, ¿no? O por un voto, mete 4 regidores. Y el que queda segundo mete 1, ¿no? En las últimas elecciones el margen de diferencia fue bastante corto. Claro. Entonces la proporción debió haber sido un 3-2, pues, ¿no? El que quedó primero o 2. O quizás deberían ampliarse a 6 o 7 regidores. Entonces, de repente el primero mete 3, el segundo mete 2 más. Entonces, ya mira, hay una distribución más. Una distribución más equitativa de diferentes tendencias. Y no se monopoliza, o sea, uno solo de un partido no puede manejar o lograr temas si hay ya una conveniencia política del partido que está manejando el gobierno, ¿no? Pero déjame decirte, Coco, que en lo que va de los años que vivo aquí en La Punta, he visto pasar gestiones y tú eres el regidor que más, no digamos enfrentamientos, sino tú eres el regidor que más se ha manifestado y denunciado y hablado acerca de cosas, temas puntuales, tanto, más que todo irregulares dentro de la comuna, cosas que no se ha visto ni en la anterior gestión ni en las anteriores gestiones. Porque así como ahora en esta gestión hay 4 regidores del partido de gobierno y 1 de oposición, entre comillas, en la gestión anterior también había uno de oposición, pero nunca se le escuchó nada, ni chis ni chas, ¿no? Pero en esta gestión sí, y de verdad déjame felicitarte porque creo que estás haciendo una labor más que todo de principio, ¿no? De valor, de moral, ¿no? Y eso vale y la gente lo reconoce. Pero vayamos a un tema puntual por el cual nos estamos reuniendo el día de hoy. Creo que tú ya tienes los documentos acerca de un proceso de investigación que nosotros como medio de prensa tuvimos conocimiento que estaba realizando el órgano de control interno de la Municipalidad de La Punta. O sea, los representantes de... ¿cómo se llama? De la Contraloría. De la Contraloría General de la República, los representantes en La Punta, en el municipio de La Punta. Entonces, cuando nos enteramos de esto, dijimos, qué bueno, hasta que por fin están trabajando, hasta que por fin están investigando, qué bueno. Y créeme que yo fui a la oficina de la gerenta de control interno y le dije que me alegro mucho de que esté realizando este proceso de investigación. Esperemos que los resultados sean transparentes y publicados. Como medio de prensa nos ofrecemos a publicarlo y a comunicarlo. Y así quedamos. Pero, sorpresa. El que te habla se enteró de que habían varios casos de personas y trabajadores, incluso, lógico, no de lo que son planilla ni los que hacen servicios como, ¿cómo se llama? CAS. No de ellos, sino de los que prestan servicio de terceros, que son los contratos temporales. Habían varios casos de que esos trabajadores habían sido mal usados sus recibos. E incluso tuve la oportunidad de conversar con tres de estos casos, que sus recibos habían sido mal usados y que definitivamente cuando lo citaron al órgano de control interno manifestaron de que no eran sus recibos, o perdón, que sí eran sus recibos, pero que no, ellos no los habían firmado ni habían prestado el servicio, uh-huh, ni mucho menos lo habían llenado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luego de esto parece que la gerencia implicada, que es la gerencia de desarrollo humano, hay que decirlo directamente, en la mayoría de los casos, no sé qué movidas habrán hecho, pero la cosa de que de esos 3 a 4 casos que tuve conocimiento, 3 se retractaron porque les devolvieron el dinero por el cual había sido emitido el recibo. O sea, en otras palabras, le dijeron, ¿sabes qué? Toma el dinero, di que sí, tú lo has llenado y que sí has prestado el servicio. Tú tienes un caso puntual que no vamos a mencionar nombre de las personas involucradas por cuestión de protección, ¿no? A los denunciantes. Coco, cuéntanos el caso específico de la señora que sí se ha mantenido porque tiene principios morales, ¿no? Y se ha mantenido y ha reafirmado su denuncia de que el recibo que presentaron para que se haga efectivo un monto de 1.500 soles no lo brindó, no lo firmó ni lo llenó. Cuéntanos acerca de este caso, Coco. Sí, o sea, acá todo indica, pues, no, lógicamente tiene que haber un proceso de investigación que lo voy a solicitar a la Contraloría de la República en forma directa, ¿no? No lo voy a hacer a través del control interno de acá de la Municipalidad de La Punta, por los motivos que voy a explicar. Pero aparentemente, pues, hay una mafia a nivel de todo el Callao, que incluye la región Callao, un tráfico de recibo por honorarios en blanco. Tengo información, que también voy a solicitar que la investiguen, de que todos los que trabajan como terceros, o gran cantidad de ellos, en muchas de las dependencias del Estado en el Callao, gobierno regional y gobiernos municipales, entregan sus recibos en blanco, porque así se los exigen sus jefes, sus gerentes, ¿no? ¿Para qué? Yo supongo que para llenar ellos las cantidades que les dé la gana. Ya sabes, suponemos para qué, pues, ¿no? O sea, no, claro, creo que sea para poner menos de los montos. O sea, aparte que ni siquiera tendrían que llenarlos porque porque para otros tipos de gastos o los gastos que correspondan en otros rubros, hay procedimientos administrativos que tienen que seguir y no estar pidiendo recibo por honorarios a personas que no tienen nada que ver. Así es. Entonces, una de estas personas se me acercó. Y acá quiero decir, pues, de que siempre habían rumores y que habían personas, y aquí, inclusive acá en la punta, y cuando yo pedía que me den el nombre, no me lo querían dar porque las personas no querían, pues, exponerse, tenían miedo que tomen represalias contra ellas, porque tenían algún familiar trabajando en la municipalidad y tenían miedo que lo saquen. Sí, sí. ¿No? Sí. Y así, o sea, todo se basa en la presión, ¿no? En el miedo, en el manejo del abuso del poder. Entonces, esta persona se me acerca y me dice, pues, de que la habían citado en la oficina de control interno acá en la punta, ¿no? Y le preguntan por un recibo por honorarios que ha aparecido acá, en la municipalidad de la punta. Fue un recibo por honorarios que ella entregó a la región Callao el año pasado. No me acuerdo si me dijo fue en abril, en el mes de abril o mayo. Ella trabajó en... Ella trabajaba en la región Callao, ¿no? Para la región Callao, y entregaba sus recibos, así como todas las personas que trabajaban en su misma área, yeah, los entregaban en blanco. Pero este año aparece el recibo por honorarios como si ella hubiese dado un servicio a la municipalidad de La Punta, por un servicio de buffet o de catering, por un valor de 1.500 soles, cosa que no es cierta, ¿no? Entonces... la citan y le preguntan si es que reconoce su recibo, y así reconoce, pues, que su recibo por honorario, claro, pero que ella no lo llenó y que tampoco es su firma y que tampoco dio ese servicio, que ella nunca dio un servicio a la municipalidad de La Punta. Ahí, por eso te decía yo que acá aparentemente, pues, hay un tráfico de recibo por honorarios a nivel regional, ¿no? Y, pues, lógicamente orientado, pues, a la agrupación Chimpún Callao, ¿no? Porque ahí todos, claro, son amigos de años, entonces ya se conocen. Oye, préstame dos, préstame cinco recibos, toma tú, que tú que necesitas. Así supongo que será, ¿no? Para cubrir los gastos. Para cubrir gastos y, bueno, pues, pero no sabemos qué gastos y qué cosas, claro, pondrán, ¿no? Claro. Pero eso se tendrá que investigar y serán, pues, las autoridades respectivas las que determinen responsabilidades. Pero, ¿qué sucede? Acá lo más grave de todo es de que los mismos representantes de la Contraloría, que son de la Oficina de Control Interno, que trabajan en la Municipalidad de La Punta, que son personal de la Contraloría de la República destacado a la Municipalidad de La Punta, porque los vecinos tienen que saber de que la Contraloría de la República destaca personal a todas las municipalidades y gobiernos regionales para auditar, verificar, controlar temas administrativos, etcétera, ¿no? Y supuestamente ese personal debe ser totalmente imparcial. Así es. ¿No? Debe trabajar como debe ser. O sea, debe velar por los intereses del Estado, no de un gerente o de un amigo o de un gerente que se le hace su amigo, ¿no? Acá lo preocupante es que esta misma persona, que no es una persona que... O sea, en este caso, antes me olvidé de terminar la idea, acá no me han contado el caso de una persona y no me han querido dar el nombre. La persona misma se me ha acercado y me ha contado ella su caso. O sea, no estoy hablando de un supuesto, ¿no? Claro. Salvo que esté mintiendo, pero yo no creo que esté mintiendo, ¿no? Aparte que sí, veo que tiene los documentos. Tengo los documentos acá, sí. Tengo los documentos acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Que acá lo preocupante es de que este personal que le hizo un acta de entrevista donde le preguntan si ese recibo es de ella, si lo reconoce, si dio el servicio, etcétera, etcétera, etcétera, y donde ella, pues, dice todo lo que debió decir. Estos señores, al día siguiente, a los dos días creo, van y la buscan a su casa. Y le ofrecen. A la casa de la denunciante. A la casa de la denunciante. Y le ofrecen, según ella, un dinero para que cambie su versión. Porque está perjudicando, según su versión, perjudicando entre comillas, porque ¿quién perjudica a quién, no? O sea, no son los de la municipalidad, a la señora, por involucrarla en un tema irregular, en un tema de corrupción. ¿No? Un posible tema de corrupción, para que cambie su versión por 2.000 soles, por encargo de funcionarios de la Municipalidad de La Punta. Ella se cierra, ella no acepta el soborno y mantiene su línea, cosa que yo felicito, ¿no? Ese recibo sale de la Gerencia de Desarrollo Humano, ¿no es cierto? Yo claro, no sé. Claro, por el tema del catering. Debe ser. Por el tipo de servicio ese servicio pertenece al área de esparcimiento, y esa área de esparcimiento pertenece a la Gerencia de Desarrollo Humano. Debe ser, no sé. Ya eso, claro, del área respectiva. Déjame contarte una cosa, Coco, de que en octubre del año pasado, justamente nosotros como medio de prensa solicitamos información acerca de recibos por honorarios también que se habían emitido por personas que supuestamente habían prestado un servicio, uno por 12,000 soles y otro por 2,500 soles. Como periódico solicitamos información al municipio porque teníamos la certeza de que no habían trabajado estos señores, de que no habían prestado esos servicios, y solicité la información por escrito al municipio, pero como siempre la respuesta fue de que sí han prestado servicios, que sí efectivamente sí han cumplido la labor por la cual habían sido contratados y por la cual se les había pagado. Definitivamente demostrarles lo contrario es un poco complicado, ¿no? Complicado. Como en este caso, que sí hay un acta o una manifestación donde efectivamente la persona agraviada pues manifiesta lo contrario y no se retracta y se mantiene, y de verdad que personas así que respetan sus principios y hacen prevalecer su moral valen la pena. De todos los casos que te comenté inicialmente que me enteré, es la única, creo, que se ha que no se ha retractado. Así que es. No ha recibido la coima, ¿no? En ese entonces las dos personas que te comentaba, a una de ellas le dieron trabajo, porque y él me lo dijo, si no me soluciona mi problema, al final yo no tengo nada que perder, yo los echo y punto. Ellos tienen que solucionar mi problema así como recibo. Y le dieron trabajo y ahora está trabajando. Bien. Imagínate, ¿cómo es las cosas? Es que las cosas se tienen que decir como son. Y los papeles están ahí. Y las personas están ahí. Entonces, este caso puntual de esta vecina que mantiene su palabra y su moral y sus principios, realmente... es de denunciar, Coco. ¿Qué acciones como regidor municipal vas a tomar con respecto a este asunto? Sí, yo voy a acercarme personalmente con una carta, voy a presentarme personalmente a las oficinas de la Contraloría General de la República. ¿Del Callao o de Lima? No, de Lima. Callao no pasa nada. Sí, no pasa nada. Y voy a buscar entrevistarme con el Contralor o con algún mando... que sea el correspondiente, para que exponerle este caso y lo tomen como un antecedente, un caso emblemático, ¿no? Claro. Porque detrás de esto yo creo que esta es la punta del iceberg. Te digo lo que yo pienso. Claro. Ojalá que yo me equivoque en realidad. Pero por las cosas como las estoy viendo, como se están presentando, por todo lo que viene atrás, parece que esto de acá es algo ya grande, ¿no? O sea, ver pues que hay recibos que se entregan en el Callao, terminan en la punta, todo lo que se escucha, me llegan correos, me llegan mensajes, la gente me para en la calle. Denuncias. Me han comentado de que, bueno, o sea, como el de caso de esta señora, hay varios más, pero que lamentablemente pues por temor, por muchas cosas, ¿no? Se prestaron al juego y aceptaron la coima. Sí. Y se retractaron haciendo un acta que sí dieron los servicios. Pero justamente esta denuncia que yo voy a hacer esta solicitud de investigación que voy a hacer es para que se investiguen todos los casos. Claro. Ya, todos. Y que vuelvan a ser citados, a ver si... Que vuelvan a ser citados y que a ver... Si es que ellos realmente dieron el servicio, ¿qué problema hay? Que lo demuestren. Que lo ratifiquen y que lo demuestren. Claro. ¿No? Lo que tienen que saber los vecinos es de que no podemos caer en el juego. O sea, ¿qué pasa? Yo considero que cuando una persona no tiene los valores bien puestos, bien establecidos, es fácil que caiga en temas irregulares. De repente la persona no es tan mala, pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene mucho tiempo en política... Y no tiene, como te digo, los valores impuestos, se va a dejar contaminar. Entonces yo veo políticos de acá en la punta, y se ve en todo el Perú, que les parece normal hacer este tipo de cosas. O sea, les parecería ilógico no hacerlas. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Para ellos es este modus operandi es normal. Entonces, si es tan normal, que ¿por qué no lo dicen? Porque cuando sale una denuncia, lo que quieren hacer inmediatamente es tapar, esconder, callar a la gente, pagar coimas, sacar el cuerpo, decir que el que está denunciando está loco, ¿no? Y o, así. O echarle la culpa a su subalterno. O al final, pues claro, los peces gordos desaparecen y al final pues queda el último del organigrama, ¿no? Sí. Entonces, esto ya tiene que acabar, pues. O sea, no se puede seguir manejando la política y el dinero de todos de esa manera, ¿no? Como yo siempre lo he dicho, ¿no? La punta es nuestra casa. De verdad, vecinos, tomemos conciencia, no lo tomen a mal el hecho de que estemos tocando estos temas. Se tocan porque existen, no porque lo inventemos. Se denuncian porque aquí están, son realidades. Entonces, la punta es nuestra casa, vecinos. Ojo, su casa no es solamente el área donde usted habita. Todo el distrito es nuestra casa. ¿Por qué? Porque vivimos en ella, porque pagamos nuestros impuestos, porque es parte de nuestra vida, es el lugar donde criamos a nuestros hijos. Entonces, si nosotros elegimos a nuestras autoridades, nosotros tenemos que siempre estar atentos de ellos y cuidar. No podemos permitir que venga gente en nuestra casa. Hagan lo que quieran dentro de nuestra casa y nosotros bien gracias, o hacernos de la vista gorda, o taparnos los ojos, o esconder la cabeza como el avestruz y no ver la realidad, ¿no? Coco, ¿tú crees que un buen candidato debe tener ese don de liderazgo innato, fuerte, confrontacional, realista, verdadero, y decir las cosas como son claramente, o manejarse en forma hipócrita? Hola, hola, bien, bien, con tal de ganarse la simpatía de la gente. O sea, lo que necesitamos es un líder, un gerente, no una autoridad que se maneje más en lo social, ¿no? y que se maneje en base a sus intereses personales para seguir vigente en la política, ¿no? Lo que se quiere, pues, es gente derecha, gente con valores, gente que maneje bien el distrito, optimizando los recursos económicos por el bien de toda la población, ¿no? De verdad que da mucha pena, ¿no?, tocar estos temas. Sabemos de que no solo nos están escuchando los vecinos de La Punta, nos están escuchando muchos amigos también del Callao, nos están escuchando expunteños que viven en el extranjero. Lo sé, porque nosotros hacemos una medición de rating y podemos darnos cuenta de que nos visitan de diferentes partes del mundo. Y que se estén enterando de estas situaciones irregulares, lamentablemente da vergüenza, pero no podemos tapar estas situaciones. Sí, esto de acá es, o sea, el hecho de pedirle a un trabajador su recibo por honorarios en blanco es tan grave o peor quizás que el caso que hemos visto ahora con el congresista Urtecho, ¿no? Urtecho. Que le recortaba los sueldos a sus trabajadores. Esto es más o menos de ese calibre, o sea, así de grave es la cosa. Estamos viendo, pues, que ahora ese señor, pues, muy probable que termine preso con 35 años, ¿no?, de pena, ¿no?, por todos los delitos que se han acumulado, porque esto de acá representa una serie de delitos, ¿no?, por falsificación de documentos, falsificar firmas, malversación de fondos, porque están asignando un fondo que no es para otra cosa, ¿no?, y una serie de temas que los responsables tendrán que responder una vez que, no sé, pues la fiscalía, las autoridades pertinentes determinen responsabilidades, ¿no? Claro, y denuncien y aperturen el proceso, ¿no? Claro. Bueno, pero yo creo que cada funcionario conoce sus límites y responsabilidades y sabe a lo que se está metiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que con fuego juega sabe que se puede quemar. Y tarde o temprano, pues, va a suceder esto y de verdad, por el bien de nuestro distrito, esperamos de que estas situaciones se corrijan y que no vuelvan a darse, ¿no? Sí, yo espero que, bueno, esto de acá se va a, como te dije, presentar una solicitud para que se investigue, y espero yo no lo puedo exigir, pero sí esperaría pues de que el alcalde, los regidores y los funcionarios, que yo creo que no estén en esto, se tomen una posición pública, ¿no? Que digan, esto de acá se va a investigar, pero que no se queden callados, ¿no? Yo creo que eso sería bastante sano, sería bueno, porque así la población tomaría más confianza, ¿no? Porque solamente tienen que verme a mí como el único que denuncia, ¿no? O sea, este es un caso que debe, donde todas las autoridades que supuestamente somos correctas, debemos hacer un solo bloque, frente, ¿no? Un solo frente. O sea, no pueden los demás quedarse callados y que yo solo esté en este tema. Sí. Entonces, ojalá que eso se dé, ¿no? Sería lo más sano para el distrito, ¿no? Sí, y hay veces hasta te califican de antipatriota. Bueno, pues, pero si eso será antipatriota, seré más antipatriota todavía. No, de verdad te lo digo porque muchas veces en las cosas que a veces publicamos en el periódico, hay gente pues que te critica, por decir la verdad. Mira, o sea, me resbalan. Mira, yo te digo una cosa. Uno de mis objetivos por los cuales me metí a política fueron dos en realidad. ¿Ya? Así lo cuento rápido. En el 2004 presentamos un proyecto que inicialmente se lo presentamos a Wilfredo Duarte para hacer el proyecto de la Costa Verde Callao, que incluía la regeneración urbana de todo el sur del Callao, los 3 kilómetros del litoral, que ahorita es un basural, ¿no? Para que se construyan se construye la autopista, malecones, áreas verdes y una cancha de un área acuática para diferentes deportes acuáticos. Desde el año 2004 hemos estado haciendo lobbies, conversando con diferentes autoridades, citas, reuniones congresistas de todo nivel, empresarios, dirigentes. Hemos vendido el proyecto, o sea, nosotros no lo vamos a ejecutar, lógicamente, pero ese proyecto lo vendimos desde ese año y logramos que llegue a las altas autoridades gubernamentales y ese proyecto se va a ejecutar. O sea, yo ya estoy tranquilo con eso, que me critiquen, después de haber logrado eso. Ya, ¿para qué más? ¿Para qué más? Como dicen los mexicanos, sí. Me vale, mano. Claro, pues, o sea, es un proyecto que va a beneficiar no solamente a La Punta, sino a todo el Callao y a Lima. Claro. Porque va a ser como el gimnasio de Lima. O sea, ahí vas a poder hacer todos los deportes, vas a poder hacer ciclismo. Un punteño va a poder salir de La Punta e irse hasta Chorrillos haciendo bicicleta y venir. Eso ya es un entrenamiento. Ahí puedes hacer triatlones, maratones, todos los deportes náuticos, jet ski, remo, kayak, motonáutica. Y qué buena que esa idea haya nacido en La Punta y de ustedes. Nació bueno. En La Punta. Y seguramente hay gente que no lo va a querer reconocer. Sí. Pero nació en La Punta. Fuimos cinco vecinos punteños que le presentamos ese proyecto a Wilfredo Duarte en el año 2004 con el tema del PNUD, ¿no? Los talleres del PNUD, ¿te acuerdas? Claro, claro. ¿No? Que eran proyectos al 2015. Uh-huh. Eran proyectos de largo plazo para mejorar a La Punta. Claro. Pero ¿qué pasó? Que en esa época, o sea, en ese taller se tenían que ver los problemas de La Punta para solucionarlos a largo plazo, pero La Punta no tiene problemas, prácticamente no tiene problemas. Los problemas de La Punta son el Callao, la delincuencia, el paisaje urbanístico, la contaminación, de dónde vienen las drogas, falta de playas, que, o sea, si tuviéramos más playas en el Callao, no se llenarían las playas de La Punta de los domingos, accesos a nuevas áreas de recreación, etcétera, etcétera. O sea, promocionar, todo era el Callao, ¿eh? Promocionar la playa de Chucuito también, ¿no? La playa, ¿cómo se llama? La que está, ¿cómo? La Ribera, que también es bonita. Claro, claro, claro. ¿No? Sí, para sí. Que ahí también se descongestione un poco La Punta. Claro, claro. ¿No? Sí, ya la gente ya está claro. Yendo por allá, ¿no? Así es. Con estos últimos arreglos. Cuéntanos, Coco. ¿No vamos a un intermedio musical? ¿Ya? Para continuar conversando. DJ, por favor, ponnos una música alegre que estamos celebrando lo que sí quiero antes de cortar, quiero dar los nombres de los amigos que claro, este proyecto porque por seguro alguno de ellos me está escuchando, ¿no? Prepare la Patrick palma. Rosell, Janito Gordillo, Sandro Sevilla y Gary Bernal. Un aplauso está para en Canadá ellos. Y un saludo para mi amigo Gary y para mi hermano Carlos que también está en todos. No, de verdad que mis respetos, aplausos y felicitaciones a este grupo humano de que han hecho posible que se haga realidad ese proyecto. Que suenen más fuerte esas palmas, por favor, y con el fondo musical de La Punta para estos 5 amigos de La Punta. Ojalá que esa vía rápida que van a hacer de La Punta Chorrillos, pues tenga una regulación de velocidad, ¿cómo se dice? Igual, ¿no? En todo el trayecto. Porque actualmente, claro, te cuento, actualmente... Lo de las papeletas. Sí, actualmente, por ejemplo, cada distrito pone un límite de velocidad en su zona, en su jurisdicción. Con decirte que hay distritos que han puesto hasta de 35 y 55 kilómetros en la Costa Verde. Lo que pasa es que el objetivo, eso es un negocio. El objetivo no es educar ni controlar, el objetivo es recaudar. Porque es un negocio. Te comento algo, mira. Llevando a mi hija a la universidad, porque yo siempre uso la Costa Verde... A la altura de la comandancia de salvataje, hay un letrero, un regulador de 80 kilómetros. Sí. Yo normal, pues 80 kilómetros, ya, yo te llevo a 70. ¿No? Pues estoy con mi hija, hay que cuidar la velocidad. A menos de 100 metros, donde está Rústica, un letrero de 60 kilómetros por hora. Y la cámara, ¡pac! Fotopapeleta llegó a mi casa. 444 soles tuve que pagar. ¿Cómo voy a yo a disminuir o a pensar que en menos de 100 metros te cambien la velocidad? Son trampas, pues, justamente para que te generen una papeleta y la tengas que pagar. ¿Sí o no? Ya, nos vamos a un intermedio musical, Coco, si no vamos a seguir hablando. Vamos, DJ, por favor, póngame una música que a usted le gusta y que a todos, y que está muy de moda en estos tiempos. Estás escuchando LaPuntaRadio.com. Hola, hola, hola, hola. Ya estamos de vuelta en su programa Entre Amigos. De verdad que es un poco incómodo para mí y quizás para muchas personas estar escuchando este tipo de cosas a través del programa. Pero así como nos reímos, gozamos, disfrutamos, las cosas hay que decirlas por su nombre y ya pues así. Si hay que poner el pecho, hay que ponerlo, Coco, ¿no es cierto? Yo conversando con la señora me decía, pucha, pero yo tengo temor, tengo familia, tengo mis hijos. Yo le dije a la señora, ¿sabe qué, señora? Yo también tengo mis hijos. Temor tuve, pero a la final es lo que me da más valor es el saber que se está diciendo las cosas como son y sobre todo manteniendo los principios y la moral pues que todos deberíamos de tener, ¿no? Así es. Tenemos que acostumbrarnos a que no podemos dejarnos pisotear o avasallar por la gente cuando la gente incorrecta, ¿no? Debería ser más bien al revés. Ellos deberían sentir vergüenza ante la gente correcta, pero por la misma pasividad que tenemos, que nos quedamos callados, no queremos ganarnos enemigos, no que de repente pues porque tenemos un familiar, de repente sabemos que como es un mal funcionario va a tomar alguna represalia, o también no nos queremos ganar un enemigo porque estamos esperanzados en que en algún favor que nos puedan hacer a futuro más adelante, ¿no? Y no es así pues, o sea, hay gente también, hay gente correcta. O sea, yo creo que un alcalde o un funcionario público, un gerente del sector público es más correcto cuando escucha todas las voces y las acepta, ¿no? Y no toma represalias. O sea, yo siento, sí, por lo que he visto, he vivido, como que hay una especie de cultura de tapar todo lo malo y al que denuncia o al que podría denunciar ven la manera de que lo, de que no de ocultarlo, de callarlo, sacarlo, lo que sea. Y eso está mal, pues. O sea, ¿dónde estamos? ¿En Venezuela? O sea, la gente tiene que entender pues que no tiene que tener ningún temor en decir las cosas como son. Al contrario, ¿por qué? Porque ¿qué sociedad le vamos a dejar a las futuras generaciones? Una sociedad sumisa, que tenemos que agachar la cabeza ante el corrupto, ante el poderoso que nos quiere pisotear. Nada que ver, pues. Oye, con decirte de que los jóvenes, en el último caso de robo de los celulares, a los muchachos del team, estaban indignados de ver la forma como los mecían y no les daban solución en la oficina de la policía municipal. O sea, fueron a ver las cámaras para ver si detectaban pues al individuo, y le decían no, que la cámara estaba en otro lado, no, que estaba muy oscuro, no captaba. Y uno de los jóvenes manifestó en el Facebook: qué decepción, qué cólera, cómo nos mecían, creen que somos estúpidos, creen que no nos damos cuenta de que no hay nada. Pero bueno, es indignación de joven. ¿Qué ejemplo les estamos dando a ellos? O sea, con todas estas cosas, ¿qué ejemplo les estamos dando de ellos? Una doble moral, una doble personalidad, ¿no? Tenemos que corregir eso, ¿no? Tiene que corregirse, sí. Pero bueno, ojalá que este caso llegue a fondo y que se investigue, señores, y caiga quien caiga, lamentablemente, tiene que, cada uno como ser humano y ciudadano, tiene que asumir sus propias consecuencias de sus actos, ¿no? Pero ahora cambiemos un poco el tema. Hablemos de política actual. Ya hay 4 candidatos en Brega, o ya presentados, hasta donde tengo entendido. Hay solo un candidato ya formalizado, que creo que es Pepe Torquiani. Los otros 3 como que han voceado, ¿no? Así. No, pero ya están inscritos. Ah, sí, bueno. Marcela Cueva, claro, ya está inscrita. Pepe Rizzi también ya está. Pepe ya está voceado y presentado por el PPC. Sí. Bueno, prácticamente son los 4 que hasta ahorita Torquiani están, ¿no? Torquiani y el alcalde, el actual alcalde, ¿no? Que es. Definitivamente, al parecer, no puedo decir si va, porque después mañana va a decir, ¿y quién te ha dicho que voy? Aunque ya. Pero ya, ¿de quién dices? Del actual alcalde. No, pero él ya lo dijo de la comisión de los votos golondrinos. Él dijo que él sí está pensando en lanzarse de nuevo. Sí. No lo confirmó, pero sí que lo estaba pensando, ¿no? Y que tenía un 97% de aprobación. No me acuerdo si dijo eso. No, sí. Sí, yo sí lo he escuchado que sí tenía. No, 97 no, exagero, 87%. Bueno. en una de las reuniones de la sesión de consejo. No sé si se acordará cuando hubo el tema de los certificados, estuvimos presentes, ¿no? Que tenía así un alto que presentamos la propuesta de ordenanza municipal que se aprobó y a la semana siguiente la eliminaron, ¿no? Con pan de elegancia. Por un tema nada más de revanchismo, ¿no? Porque Pío lo dijo en la primera reunión de la Comisión del Voto Golondrino, que se retractaron por lo que yo pongo en mi Facebook. Y, o sea, yo no puedo decir las cosas. O sea, anteponen un tema de interés general de toda la población por un tema de que no me gusta lo que dice tal señor, ¿no? Un tema individual, o sea. No, pero yo creo que más que todo fue porque bueno, eso fue lo que dijo Pío, ¿no? Claro, pero ¿qué te dicen los hechos, pues? ¿Qué te dicen los hechos? O sea, al final puede ser, pues, de que no haya muy interés, no haya mucho interés de que se depure el padrón, puede ser también, no sé. Pero lo que no saben es de que vamos a impulsar un escuadrón antigolondrino. Así es que si no se procede conforme se está planificando que se ejecute la depuración del padrón, yo creo que se me ha ocurrido una idea, no sé qué opinarás tú. Existe un mural que se llama La Punta está en contra del voto golondrino y cada día crece y crece de verdad de manera desmesurada, créanme, cada día tengo que estar aceptando 5 o 6 solicitudes. Entonces, la gente está en contra de esto. La gente está en contra de que venga gente que no vive acá y nos impongan a autoridades que nosotros no queremos como vecinos muchas veces, ¿no? Entonces, lo que a mí se me está ocurriendo, y voy a coordinarlo con la OMPE y con el Jurado Nacional de Elecciones, si es que es factible de que un ciudadano pueda denunciar a otro sindicándolo de que este señor no vive acá. Señor policía, este señor no vive acá. Entonces el policía o el representante de la OMP del Jurado Nacional de Elecciones tendrá que verificar y interrogarlo. Señor, ¿usted vive acá dónde? Y no conocen la dirección que tienen. Sí, no conocen ninguna calle, nada. Entonces lo que tiene que hacer ahí el policía es automáticamente detenerlo y tomarle a la comisaría y su manifestación. Así es. Y acá nada. Claro, lo que hay que hacer es un tema integral, un operativo integral donde también esté la prensa, o sea, porque La Punta es un caso emblemático. Claro. O sea, que decirles, hacer todo una convocatoria, autoridades, OMP, Jurado Nacional, etcétera, y prensa, que estén ese día de las elecciones, estemos todos acá alertas y que hayan cuadrillas y que digan, este de acá, ¿dónde vive? Y que vea, y que vaya y la prensa en ese momento le diga, señor, ¿usted dónde vive? A ver, ¿cuál es su DNI? Vamos a su casa. Demuéstremelo. A ver, abra la puerta. ¿Quién fue el que lo hizo, que le dio los recibos de luz y agua para que se inscriba con esta dirección? Sí. Entonces ahí van a caer varios. Ay, y eso es un delito, que tiene pena de cárcel. Es más, se me está ocurriendo mandar a hacer Polito Negro ahí con su escuadrón antigolondrino. En serio, no sé si estará prohibido para el día de las elecciones, pero... No, ¿por qué? Pero eso no tiene nada que ver, porque no es propaganda política. Así que por si acaso vayan cocinando la idea a todos nuestros amigos que quieran realmente elegir a sus autoridades verdaderamente nosotros como vecinos y residentes. Ya más adelante realizaremos la convocatoria para que se inscriban y le damos su polito antigolondrino y el día de las elecciones usted va a pasearse con su polito antigolondrino y si ve un sospechoso o una persona que usted está seguro de que no vive en La Punta y está viniendo a robarnos nuestra decisión de elegir a nuestra verdadera autoridad, denúncielo con el policía, denúncielo con el representante de la OMP o del Jurado Nacional de Elecciones y así de fácil no vota y se va a la comisaría de frente por tratar de, ¿no?, de sorprender y tras... Así, eso es un delito contra la fe pública. Muy bien. Bueno, Coco, el tiempo es cruel. Es cruel, Coco. ¿Vas a participar de las siguientes elecciones o no? Mira, me están proponiendo, pero yo realmente lo estoy pensando bien porque he descuidado cosas, ¿no? Personales, el deporte, mi empresa, ¿no? Y quisiera estar un tiempo tranquilo, dedicado a lo mío. Me jala el otro, pero no sé, o sea, yo preferiría que nadie me pase la voz. Que no me pongan el caramelo en la boca. Pero nosotros como vecinos preferiríamos de que sí estés. Bueno, pues. ¿Por qué? Porque no, es que necesitamos personas como tú, hermano. por favor, si nosotros no sabemos elegir y no sabemos darnos cuenta quién es quién, y si vamos a estar eligiendo porque es mi amiguito, porque me regaló un pisco, un panetón, no, pues, no, tenemos que elegir una persona con moral, con principios, con carácter, con don de liderazgo, como le escribí en uno de los murales. Hoy día pasé por el Callao, hoy día, en la mañana, vi una tremenda cola de 3 cuadras, hermano, acá en Salón, con Buenos Aires. Unas carpas, han puesto un show artístico, y una cola tremenda. Y yo dije, oye, ¿esa cola? No, están regalando pescado y panetón. Olvídate, esto recién empieza. El próximo año van a regalar de todo, van a dar chamba a discreción. Vas a ver guardias regionales tres por esquina. En la punta también seguramente van a comenzar a llenar de gente y puestos de trabajo que no tienen nada que hacer. O sea, es así. Lamentablemente esa es la política peruana y sobre todo la chalaca, ¿no? Coco, pero con nuestro dinero. Nuestro dinero, ojo, hay que decirlo así, con letras mayúsculas. Bueno, Coco, el tiempo nos ganó. Agradezco tu presencia y tú sabes que en esta radio tienes la tribuna abierta cuando gustes. Cualquier cosa, estamos para servirte, porque sabemos que nuestros vecinos también están interesados en no solo leer lo que se publica en tu mural, sino también en escuchar tu voz. El saber que quién eres y cómo te expresas, eso es bueno, y de verdad que ya más adelante estaremos conversando de tu futuro político y espero que pienses bien, porque necesitamos personas como tú que puedan apoyarnos en lo que es el gobierno de nuestro distrito o nuestra región. Gente decente, honesta, proba y sobre todo que luche contra la mentira, contra la falsedad. Gracias por visitarnos, te felicito nuevamente y tus palabras finales a los vecinos de La Punta. Gracias, Ángel. Cualquier cosa, tú sabes que estoy dispuesto a venir a conversar acá y a absorber las consultas, las inquietudes que puedas tener tú como gerente de este medio de prensa, y también de las inquietudes que te puedan hacer llegar a ti los vecinos. Tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Y un saludo a todos los punteños y muchas gracias por haberme invitado. Sí, no te preocupes, te vamos a tener próximamente nuevamente porque vamos a comenzar a ver ya el tema del mirador. Así es que ese es un caso ya muy fuerte que ya lo está investigando la Linterna Periodística y el periódico La Punta dentro del programa Buscando Justicia. Gracias, Coco. Y con ustedes nos despedimos, amigos, oyentes. Ha sido todo por hoy. Se despide muy afectuosamente Ángel Coveñas en la conducción de este subprograma Entre Amigos. Hasta el próximo sábado. Tengo entraña de piti piti, chalana y sal. Yo soy puro.